Desinformate, informate, formate. Mate. ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? Con la pata coja colgando, despojo de una pedrada, pasó el perro por mi lado. Un perro de pobre casta, uno de esos. Fluffy es mi perro. Este especial está dedicado a él. Fluffy vino de cachorro, de la calle, y nunca abandonó la calle. Es un callejero con cama adentro. Los demás perros lo odian. Le ladran desde el encierro que tienen tras las rejas de las casas. De mayores, con que ya se le fuera gracia, los dejan a su ventura. Lo maltratan, lo lastiman. Siempre hay que andarlo curando. El que anda por la zona de Gleu, cercana al gringo viejo, quizás lo conozca. El Fluffy. El Fluffy te acompaña. Cuando nos fuimos, estuvimos varios meses, callejeó y conseguía sus alimentos. Lo conocen en la casa que venden alimentos para perros. El tipo iba ahí todas las mañanas y conseguía lo suyo. Hasta que volvimos y de vuelta la alegría de tener cama adentro. Cama adentro, cama afuera. El Fluffy. Este es un especial de perros. Perros de la calle. Como la película. Pero de perros de cuatro patas. Avanza moviendo el rabo con miedo y las orejitas gachas. Ven aquí, no te hago nada. Que no te hago nada. Ven aquí. Eso es. Ahí está. Y adiós a la desconfianza que ya se tiende a mis pies. A tiernos aullidos. Habla. Ladra para hablar más fuerte. Salta, gira, gira, salta. Cantan, ríen, ríen. Cantan lengua, oreja, son. Envidiosos, sin duda, de los gatos británicos que viajan en colectivo y salen en todos los medios. Los perros callejeros de Moscú han decidido subir la apuesta. No solo aprendieron ellos también a usar el transporte público, sino que optaron por una alternativa ecológica y prefieren el subte. Según el sitio web ruso ruport.org, hay un profesor de biología, Andrew Poyarkov, que está estudiando el fenómeno. Cuenta que los perros se toman el subte a la mañana, hasta el centro de Moscú, donde ya saben que hay más comida, y luego vuelven a sus barrios de origen en la tardecita. Según el profesor, los perros aprendieron cuánto tienen que esperar para bajarse en la estación correcta. Si se duermen y se pasan de estación, simplemente se bajan y toman otro tren. A esos mismos perros también se los puede ver en la calle esperando la luz verde antes de cruzar. Poyarkov no tiene ninguna duda de que los perros aprendieron observando a los humanos. Más allá del milagro que sobrevivan a la hora pico, ¿qué será lo próximo que aprendan? Que nadie se sorprenda si el próximo capo de la mafia rusa es, literalmente, un perro de la calle. Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalará San Roque una muleta. Compañero, si los hay. Amigo, ¿dónde los haya? Mi perro y yo por el mundo. Gruñidos para la infantería, mordiscos contra el cañón de agua que usa la policía para dispersar a las multitudes, imperturbable entre nubes de gas lacrimógeno, la prensa internacional que cubre el desmadre en Atenas hizo foco en el hocico negro y húmedo de un perro que está presente en todas las marchas contra los recortes que golpean a Grecia. Fue en The Guardian, donde se publicó un especial fotográfico sobre Canelos, el perro griego de las protestas. todo un símbolo de las convulsionadas calles de la ciudad. Pero los manifestantes contaron dónde empieza la leyenda y dónde el mito. El perro que acompaña las protestas más recientes en realidad se llama Lucánicos, que quiere decir salchicha. Canelos era el can color canela, de ahí su nombre, de un grupo antisistema del barrio de Exargia, una de las zonas más conflictivas de Atenas. Murió a los 17 años en julio del 2008. En diciembre de ese año apareció Lucánicos en los disturbios por la muerte de Alexis Grigoropoulos, un pibe de 15, por una bala policial. Parece que en Grecia los perros callejeros no tienen mala fama. Y por eso están ahí, en la línea de fuego. En la línea de fuego. Porque el perro va dejando algún perrito que le mete a este sistema el dedito en el culito. Y como sangra, no es un culo, sino el que sale y se retorce ese gran culo de este mundo. Adiós el muro, estalinista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todos narcos, todos narcos. No, es mi perro, es mi perro que cuando anda con la muleta va haciendo agujeritos de plata. Fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial.